Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, mi nombre es Andrés Oñate y empezamos con una edición más de Dial de los Sentidos. Este lunes, inicio de semana, esperando que tengan una excelente semana y que pasen en nuestra compañía, hablando de temas culturales, literarios, durante el resto de la semana. Hoy tenemos un programa muy especial. Resulta que estamos en 2014 y que entre otras cosas, bueno, entre otra infinidad de cosas, este año es muy especial porque es el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, que, bueno, él nació en agosto. Sin embargo, vale la pena recordarlo antes de que se termine el año porque ya estamos en estas de estar en los últimos días del año. Y bueno, vamos a ir a esto, a hablar de Cortázar, hablar de él, que fue uno de los escritores más destacados del siglo XX en la literatura latinoamericana, uno de los más reconocidos escritores argentinos que ha existido y, por supuesto, uno de los más influyentes. Y quién no ha gozado con alguna de sus obras y se ha sentido identificado con alguno de sus personajes. Cortázar es un personaje extravagante y desde su nacimiento, desde la propia historia de su nacimiento, ya es una extravagancia completa, porque pese a que es argentino, él nació en Bélgica. Y nació en Bélgica porque, bueno, su padre tenía un cargo como diplomático. Entonces, él nació obviamente en la embajada argentina en Bélgica, producto del turismo y la diplomacia. Y bueno, nació, como lo hemos dicho, en 26 de agosto, un día muy rememorable para la historia de la literatura latinoamericana. Y bueno, tiene una vida muy curiosa Cortázar. Entre otras cosas, una de sus primeras publicaciones que se conocen, El Bestiario, que pese a que es una de sus primeras publicaciones y una de las más famosas de sus inicios, no es el primer libro de Julio Cortázar. Se trata del primer libro que publicó Cortázar firmándolo con su nombre y apellido. Cortázar dio a la imprenta un volumen inicial casi 15 años antes, llamado Presencia, un libro de poemas editado en 1938 bajo el seudónimo de Julio Denis. La importancia de la poesía en la obra de Julio Cortázar, que pese a esto es más conocido como narrador y sobre todo como cuentista, es muy grande, es capital la importancia de la poesía en la obra de Cortázar. La primera obra que firma con su nombre en 1949 es un breve poema dramático, de hecho. Por su empeño en reivindicarse como poeta, gracias a sus colaboraciones con diversos artistas y diversas revistas del género, y por sus poemas en prosa en Un tal Lucas o Último Round, o por sus libros Pameos y Meopas, que es un texto de 1971, o Salvo o Crepúsculo, de 1984. Son algunas de las obras más destacadas de Cortázar en el género poesía. Una de las obras más importantes y más destacadas de Cortázar es la famosa Rayuela, este texto escrito de una manera muy peculiar, porque genera en el lector una posibilidad de crear una infinidad de historias paralelas, de generar una infinidad de secuencias históricas, porque cada capítulo está escrito como si fuera parte de un libro distinto. Obviamente los personajes se corresponden entre sí, hay acciones dentro de los libros que están asociadas con otras partes del libro, lo que nos hace tener la certeza de que es una novela y es una misma historia. Sin embargo, la característica central de Rayuela es que el propio Cortázar hace una pequeña introducción antes del libro donde indica una forma en la que se puede leer donde están saltados los capítulos. O sea, podemos empezar por el capítulo 2, después saltar al 65, después volver al 3, después ir al primer capítulo, etc. Y esto es algo muy destacado de la obra porque además de que las acciones por sí solas ya son bastante peculiares dentro de esta obra, la propia semántica, la propia palabra salta a ser uno de los elementos más de manejo para el lector, y esto es una de las cosas que más destacan en la obra de Cortázar. Rayuela originalmente iba a titularse Mandala. Mandala es, bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo define como, dentro de la corriente hinduista y budista, como un dibujo que generalmente está en forma circular, que es tiene una estructura simétrica y que tiene como objetivo representar sentidos últimos de la naturaleza y de la vida, y que sirve como apoyo para la meditación. Sin embargo, considerando esto, Cortázar, bueno, consideró este título porque el personaje principal, Horacio Oliveira, está justamente en esto, en una crisis existencial, en una serie de eventos que lo llevan a cuestionarse acerca de la vida y de sus fines últimos, y esto motiva a Cortázar a pensar en este título. Sin embargo, lo descarta porque lo considera bastante pretencioso en este sentido. Mandala le sonaba pretencioso, así que decidió usar Rayuela, que tiene más relación con este hecho, ¿no?, de poder saltar los capítulos, porque como conocemos, Rayuela es un juego infantil donde los niños van saltando por las piezas del dibujo que está estructurado generalmente en el piso, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutitos. Viento, es lo que siento. Quema fuego lento tu beso circular. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos a Dial de los Sentidos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. También pueden comunicarse a la radio al 2220-966, aquí les atendemos sus dudas, comentarios, sugerencias y cualquier cosa que quieran manifestarnos, puede ser al aire incluso. Bueno, volvemos al tema de hoy, que es hablar de este autor tan representativo dentro de la literatura latinoamericana. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos al corte de Rayuela, que es tal vez una obra cumbre dentro de la producción artística de Cortázar, por muchas cuestiones. Sin embargo, a Cortázar jamás se le dio un reconocimiento muy importante como el Premio Nobel de Literatura, y esto es muy extraño, ¿no? Porque hay que ver a las decisiones que toman los señores de la Academia Sueca. Y bueno, esto resulta muy extraño porque incluso a otros artistas, también escritores, por ejemplo, argentinos como Borges, tampoco le fue dado el Premio Nobel, y otros autores representativos como Novakov, como Tolstoy, como Virginia Woolf. Y bueno, mayoritariamente se especula que es por razones políticas y por ciertas cuestiones de dificultades políticas que se tienen en la época en la que estos autores están en condiciones de recibir un premio Nobel, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene muchos reconocimientos la obra de Cortázar. Por ejemplo, Historias de Cronopios y Famas, Todos los Fuegos del Fuego, o 62, Modelo para Armar, recibieron algunos galardones locales en Argentina, y ha recibido algunos otros premios. Por ejemplo, en 1974, a Cortázar se le concedió el Premio Nacional de Literatura Argentina. Pero también se le negó algunos otros reconocimientos muy importantes, como el Premio Cervantes, y ni siquiera se le dio el Premio Príncipe de Asturias, que son los dos premios principales que otorgan las academias españolas de literatura a los autores más representativos. Sin embargo, como he dicho, la obra de Cortázar en sí tiene una influencia inmensa sobre la literatura en español, en general, latinoamericana, y sobre todo por el modo de escribir, por el modo de representar ciertas cuestiones muy fuertes. Por ejemplo, recordaba un capítulo de Rayuela, donde se narra una escena de violación. La maga, que es un personaje muy excéntrico, que es, si mal no recuerdo, una argentina o uruguaya, no lo recuerdo, cuenta cómo experimentó una violación en su infancia, pero lo hace no de una manera trágica o de la manera que uno esperaría, es decir, como una crónica de un evento angustiante en la vida. Lo cuenta de una manera perfectamente normalizada, con unos elementos estéticos que vienen de la mano de la narrativa de Cortázar, pero que, claro, dichos desde la voz del personaje, dan estas connotaciones a la a la obra. Y es curioso porque el personaje de la maga existió realmente, para quienes estén más o menos relacionados, a mí me emocionó, por ejemplo, saber esto, y existió. Su nombre era Edith Aharon, a la que Cortázar le confesó, mientras tuvo relación con ella, que él pretendía escribir un libro mágico, donde estaría incluido un personaje basado en ella. La maga tiene una relación con el personaje principal, Horacio Oliveira, y bueno, de esa relación y de esa interacción sentimental que tienen ellos, nace un capítulo que vamos a escuchar en este momento, que es igual uno de los más representativos de la obra y que es bastante conmovedor. Póngale mucha atención. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Este fue un pequeño fragmento de Rayuela, específicamente el capítulo 7. Que, como ya dije, es el producto de un pensamiento del protagonista, de Horacio, hacia la maga, o al menos eso nos deja entender el texto. Pero la maga no es el único personaje que tuvo una representación real en la vida y que dejó ecos dentro de esta obra. Otro de los personajes más representativos de la obra, que es un pintor muy pintoresco llamado Etienne, gran amigo del personaje principal, del protagonista de Horacio, se corresponde al artista argentino Sergio de Castro, al que Cortázar y Edith, la maga, conocieron en París años antes de que Cortázar concibiera Rayuela. Y Cortázar no cerraría el círculo o el triángulo únicamente pareciéndose él también a Oliveira, sino que también se reservó otro personaje también un poco más discreto dentro de la obra, que es Morelli, y que es un novelista que Cortázar admiraba bastante. Bueno, además de esto, Cortázar era muy aficionado al boxeo, Y esto es una peculiaridad que tiene en su manera de ser. Y no solo al boxeo, sino a otras cuestiones culturales importadas de América, se puede decir. Además del boxeo, era muy aficionado al jazz, que también influencia bastante en su obra, en la propia Rayuela, que evoco a cada rato este texto, pero vale la pena. Dentro de Rayuela hay algunas referencias a canciones, hay letras de canciones de jazz. Los personajes se dispersan a veces, se meten en la música y están estas pequeñas citas que también están en otros textos de Cortázar. Pero además de su gusto por el jazz, como un argentino bastante, con una argentinidad bastante marcada, se le atribuye también la coautoría de un disco de tangos junto al compositor Edgardo Cantón, y que fueron interpretados por Juan Cedrón. El disco se llamó Trotoirs de Buenos Aires y fue editado en 1980. Además de esto, Cortázar, bueno, entre lo que decía de las dificultades por las cuales no recibió un Nobel, probablemente relacionado con esto, ¿no?, de que estuvo involucrado en política de cierto modo, asistió a la investidura de Salvador Allende. Recuerden que el otro día hablábamos de Pablo Neruda, de cómo estuvo involucrado en este proceso, y Cortázar también, así que, bueno, esta es una peculiaridad en su persona y en su trayectoria en la vida. Se dice que Cortázar nunca dejó de crecer, hablando en el sentido físico, porque era bastante alto y era muy mítica la característica que tenía físicamente de no envejecer mucho, de mantenerse más o menos joven siempre, de tener una apariencia más juvenil de la que realmente aparentaba. Y, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante de Carlos Fuentes, que cuenta que fue a visitar a Cortázar y que le abrió un muchacho que parecía de unos 20 años. Entonces Fuentes le dijo que iba a ver a su papá, al papá de Julio, porque no sabía que en realidad era el propio Julio Cortázar que le abría la puerta, y que en ese entonces Cortázar tenía 50 años. Y en cuanto a su fenomenal estatura, cuando murió, se le tuvo que construir una camilla especial para poder llevarlo. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, en París, y sus seguidores acostumbran llevar rayuelas dibujadas en hojas de papel y dejárselos en conmemoración a su memoria. Así que si algún día van por París y tienen una afición por la obra de Cortázar, pueden dejarle una rayuela en el cementerio de Montparnasse. Así que finalmente llegamos al final de la redundancia del programa. Espero que nos acompañen el día de mañana y buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.